Los textos que leemos a continuación incluyen las dos versiones del mito de Prometeo, tal como aparecen en la Teogonía y en los Trabajos y los Días, respectivamente. Para evitar confusión al oyente, cuando el poeta utiliza el término Andrés en vez de Anthropoi, leeremos varón y no hombres, aunque la traducción que empleamos no ha hecho tal distinción. Otro mal les procuró a cambio de aquel bien. El que huyendo del matrimonio y de las terribles acciones de las mujeres no quiere casarse y alcanza la funesta vejez, sin nadie que le cuide, este no vive falto de alimento, pero al morir los parientes se reparten su hacienda. Y a quien en cambio le alcanza el destino del matrimonio y consigue tener una mujer sensata y adornada de recato, este, durante toda la vida, el mal equiparará constantemente al bien. Y quien encuentra a una mujer desvergonzada, vive sin cesar con la angustia en su pecho, en su alma y en su corazón, y su mal es incurable. De esta manera no es posible ni engañar ni transgredir la voluntad de Zeus, pues ni siquiera Japetónida, el remediador Prometeo, logró librarse de su terrible cólera, sino que por la fuerza, aunque era muy astuto, le aprisionó una enorme cadena. Mito de Prometeo y Pandora. Y es que oculto tienen los dioses el sustento de los hombres, pues de otro modo fácilmente trabajarías un solo día y tendrías para un año sin ocuparte en nada. Al punto podrías colocar el timón sobre el humo del hogar y cesarían las faenas de los bueyes y de los sufridos mulos. Pero Zeus lo escondió irritando en su corazón por las burlas de que le hizo el objeto el astuto Prometeo. Por ello entonces urdió lamentables inquietudes para los hombres y ocultó el fuego. Mas he aquí que el buen hijo de Japeteo lo robó al providente Zeus, para bien de los hombres en el hueco de la cañaeja a escondidas de Zeus, que gozaba con el rayo. Y lleno de cólera, díjole Zeus amontonando de nubes. Japetónida, conocedor de los designios sobre todas las cosas, te alegras de que me has robado el fuego y has conseguido engañar mi inteligencia. Enorme desgracia para ti en particular y para los varones futuros. Yo a cambio del fuego te daré un mal con el que todos se alegren de corazón, acariciando con cariño su propia inteligencia. Así dijo y rompió en carcajadas el padre de varones y dioses. Ordenó al muy ilustre Patizambo mezclar cuanto antes tierra con agua, infundirle voz y vida humana y hacer una linda y encantadora figura de doncella semejante en rostro a las diosas inmortales. Luego encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a tejer la tela de finos encajes. A la dorada Afrodita le mandó rodear su cabeza de gracia, irresistible sensualidad y halagos cautivadores. Y a Hermes, el mensajero Argifonte, le encargó dotarle de una mente cínica y un carácter voluble. Dio estas órdenes, y aquellos obedecieron al soberano Zeus Crónida. Inmediatamente modeló de tierra el ilustre Patizambo una imagen con apariencia de casta doncella, por voluntad del Crónida. La diosa Atenea, de ojos glaucos, le dio ceñidor y la engalanó. Las divinas gracias y la augusta persuasión colocaron en su cuello dorados collares, y las horas de hermosas cabellos la coronaron con flores de primavera. Palas Atenea ajustó a su cuerpo todo tipo de aderezos, y el mensajero Argifonte configuró en su pecho mentiras, palabras seductoras y un carácter voluble por voluntad de Dios Gravisonte. Le infundió habla el heraldo de los dioses y puso a esta mujer el nombre de Pandora, porque todos los que poseen las mansiones olímpicas le concedieron un regalo, perdición para varones que se alimentan del pan. Luego que remató su espinoso y irresistible engaño, el padre despachó hacia Epimeteo al ilustre Grifonte con el regalo de los dioses, rápido mensajero, y no se cuidó Epimeteo de que le había advertido Prometeo no aceptar jamás un regalo de manos de Zeus olímpico, sino de devolverlo acto seguido para que no sobreviniera una desgracia a los mortales. Luego cayó en la cuenta el que lo aceptó, cuando ya era desgraciado, de la dura fatiga y las enfermedades que acarrean la muerte a los varones. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la enorme tapa de una jarra, lo dejó desimenarse y procuró a los hombres lamentables inquietudes. Solo permaneció allí dentro de la espera aprisionada entre infrangibles muros bajo los bordes de la jarra, y no pudo volar hacia la puerta, pues antes cayó la tapa de la jarra con voluntad de Zeus, portador de la ejida y amontonador de nubes. Mil diversas amarguras deambulan entre los hombres. Repleta de males está la tierra y repleto el mar. Las enfermedades de día, ya de noche, van y vienen, y a su capricho entre los hombres, acarreando penas a los mortales en silencio, puesto que el providente Zeus les negó el habla. Y así no es posible en ninguna parte escapar a la voluntad de Zeus. Hoy estamos en Morning Chapatal con una situación... Bueno, vamos a enfrentar un tema muy polémico. El origen de la mujer en el mundo griego. ¿No es así, Inma? Así es. Y además tenemos unos invitados de excepción, que son los dioses olímpicos que han venido esta mañana. Que, bueno, y Pandora, que es la primera mujer que también ha venido a vernos. A los mandos está nuestro compañero Madiop, que nos va a ayudar en la realización de este programa. Vamos a dialogar con Prometeo, Zeus, Pandora y Afrodita. Por ejemplo, a Pandora le quería preguntar si ella se siente responsable de lo que acarreó su creación. Bueno... Yo creo que realmente no soy responsable del todo. Soy responsable porque realmente me dijeron que no debía abrir la caja. Pero a mí me infundaron unos pensamientos y una forma de ser. Y entre esas cosas que me infundaron estaba la curiosidad. Y como bien dicen, la curiosidad mató al gato. A mí me dieron la caja y me dijeron que no debía abrirla. Pero no fue culpa mía que yo sintiera que debiera abrirla. Fue culpa de las personas que... crearon esa forma de ser, que soy yo, entre ellos Zeus y Prometeo y Afrodita. ¿Por qué le diste a Pandora un carácter sensual y atractivo para los hombres? Principalmente a Zeus le otorgaron, nos mandaron a mí y a mis hermanos a darle una serie de atributos y a Pandora. Y yo, por ejemplo, le di la sensualidad para que se enamorara del primo de Prometeo. Y con esto pudiera funcionar el plan que tenía Zeus para fastidiar a los humanos. Zeus, ¿por qué actuaste de ese modo? Defiéndete. Porque no es posible que unos humanos vayan a jugar con los alimentos de los dioses y los voy a castigar quitándoles el fuego. Pero tú escogiste el saco de los huesos. ¿Puedes culpar a otros de tu actuación? No, porque los cogí, pero sí los puedo culpar de que me engañaron. Y eso no se puede hacer a los dioses. Prometeo, ¿en qué momento decides defender a los seres humanos? ¿Por qué quieres defender a esa gente tan pringada, a los humanos, siendo tú un dios? Porque están indefensos, ya que cuando crearon a los seres vivos, se olvidaron de los humanos y no le dieron cualidades para defenderse. ¿Tú no has oído eso de que quien se acuesta con niños se levanta meado? ¿Cómo se te ocurre ayudarle a los humanos si son lo peor? Son unos pringados. Pues yo defiendo a estos seres porque los veo humildes y van buscando siempre la vida por ahí, cazando y buscando agua donde no la hay. Para que reflexionéis cada uno, ¿pensáis que de pertenecer al otro género, por ejemplo en el caso de Afrodita, que fuese un dios varón, en el caso de Zeus, que fuese una hembra, que Pandora hubiese sido el primer hombre creado para la humanidad? ¿Y que Prometeo fuese una diosa también? ¿Pensáis que para la época en la que fue, hubieseis actuado del mismo modo? ¿O cambiaría sustancialmente los hechos? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Que si en vez de una mujer hubiera sido un hombre y hubiera sido al revés todo? Si algo así como un Afrodito le hubiese dado a Pandora la sexualidad y la belleza y el atractivo, ¿las consecuencias hubiesen sido otras? Claro, sobre todo actualmente, porque siempre se ha visto que quien manda es el hombre. Ahora, pues, si hubiera pasado eso, pues a lo largo de la época, quien hubiera estado presente hubiera sido la mujer más que el hombre. Pero todo depende de la sociedad. Bueno, yo como la mujer que falló a la humanidad, que soy Pandora, creo que si un hombre hubiera sido el que hubiera abierto la caja, no le hubieran culpado tanto como se me ha culpado a mí. Porque un hombre siempre tiene la excusa de que, bueno, es hombre, él siempre decide y siempre hace lo correcto. Pero las mujeres siempre somos las que nos equivocamos. Y en este caso, yo no creo que haya una igualdad. ¿Prometeo? En el caso de que fuera una mujer la que defendiera a la humanidad y también haya engañado, por así decirlo, a Zeus con la comida, yo creo que también hubiera sido diferente. No se vería con los mismos ojos que fuera una mujer a que fuera un hombre. ¿Y Zeus? Y en mi caso, que soy Zeus, yo creo que una mujer nunca hubiera podido hacer lo que hago yo, porque yo soy un hombre y yo lo hago mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Y hasta siempre.